fundamentalmente tiene que ver con un debate que se inició en nuestro país, donde la necesidad de empezar a cuestionar el sistema financiero, ¿no? Fundamentalmente hay grupos pequeños que estas situaciones estimulan a la timba financiera, a la especulación, fundamentalmente donde algunos se han beneficiado solamente con poner plata en los bancos y no estimula la producción, que es fundamentalmente donde creemos nosotros que se debe destrabar una necesidad concreta de empezar a producir y generar puestos de trabajo. Fundamentalmente este sistema favorece, no, es un debate que hay que darlo en la Argentina y es un buen momento en la Argentina y en el mundo, ¿no? Porque claro, el capitalismo fundamentalmente lo que ha dejado este sistema capitalista es la muestra clara de cientos y cientos de millones de personas viviendo la pobreza y la indignidad. Nosotros somos la más clara expresión de eso, ¿no? Es para algunos muy pocos, es a veces, hasta a veces más positivo poner plata en los bancos, no tenés que invertir en trabajo, no tenés que invertir en trabajadores, y resulta que este sistema favorece a que estas personas se enriquezcan, ¿no? Y el que apuesta a la producción, el que apuesta al trabajo, generalmente no se ve tan beneficiado con estos sistemas y con este modelo económico. Bueno, eso me parece que esencialmente en este contexto generar un impuesto a esos también que durante algunos años se vieron muy beneficiados, ¿no? Porque acá no todos perdimos, acá algunos se beneficiaron a montón, ¿no? Entonces es necesario en esta etapa que así también como nosotros le venimos poniendo el cuerpo, el corazón, llevando esperanza, porque es la verdad que el esfuerzo que están haciendo los militantes populares, los movimientos populares para llevar comida, para llevar amor, para llevar esperanza, es para pararse y aplaudir. Las mujeres que hoy se levantan a las 6 de la mañana, que no tienen sábado ni domingo, porque no es solamente que están asistiendo a sus hijos y a sus hijas, sino que están asistiendo a cientos de familias que hoy están atravesando una situación muy crítica. Entonces, para construir un país distinto, con igualdad de oportunidades, con la posibilidad de poder generar una Argentina distinta, es necesario que todos podamos contribuir de manera igual, ¿no? Mira, es algo que nosotros fundamentalmente lo hemos empezado a discutir hace muchísimos años con la UTEP, con compañeros y compañeras de los otros movimientos populares. Tenemos grandes coincidencias, por eso seguimos caminando esta unidad. No es simplemente una cuestión coyuntural o una necesidad en la inmediatez. Nosotros detrás de esto tenemos un programa, si se quiere, político. Lo de la tierra, techo y trabajo para nosotros significa fundamentalmente empezar a dotar a esta economía de un poco de justicia social. La economía popular tiene que ver con eso, ¿no? No es un hecho aislado que esta unidad se empiece a plasmar en una propuesta programática de lo que tiene que significar para nosotros la verdadera dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Para nosotros es también, hoy tenemos que asistir en los alimentos, en la emergencia, es muy importante, pero también queremos seguir discutiendo la producción, queremos seguir fortaleciendo nuestras unidades productivas, porque además creemos que el único camino para poder resolver esta situación, el flagelo de la pobreza, es a través del trabajo. Nosotros estamos convencidos de que es por ahí. Y en este contexto es muy importante empezar a cuestionar estos modelos económicos que han dejado a millones de personas hoy viviendo en esta situación. No podemos vivir de emergencia en emergencia, no nos sentimos orgullosos en abrir un comedor o una copa de leche, queremos que nuestros hijos y nuestras hijas coman en sus casas, queremos vivir de nuestro trabajo, no queremos más vivir de caridad y existencialismo. Eso es parte de lo que empiezo a discutir o lo que hemos empezado a discutir hace mucho tiempo. Por eso es que la economía popular o que este aporte a la economía significa algo mucho más que venimos discutiendo con todos los movimientos populares, no solamente de Barrio Tierra.